DJ Tavo. Yeah.

Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije, corazón, y tú volviste a creer en su amor. Te lo dije, corazón, que ya se encontró otro amor. Juana.